General de la provincia de Jaén. Venimos a hablar pues sobre los recortes que ya estamos sufriendo los jóvenes principalmente en este mes y medio que llevamos de gobierno de Rajoy. De Juventud Socialista han lanzado una campaña que nuestro compañero Víctor Torres nos presentará, que se llama Rajoy no echa de casa. Y esto viene principalmente motivada porque estamos viendo que el mes y medio que llevamos de gobierno del señor Rajoy pues ya se ha cargado la renta de emancipación básica. Una renta pues que a muchos jóvenes nos daba algo de luz en este tiempo tan oscuro y nos ayudaba a poder salir de casa. Estos señores del PP saben que con esto lo que están haciendo es cargarse una de las medidas pues que nos daba una oportunidad de no tener que vivir con 30 años con nuestros padres o más, ¿no? Y que además nos obligan a ellos, y además de que muchos de nuestros padres pues también puede ser que estén en paro. Entonces nos están obligando a estar con un futuro incierto y sin oportunidades, y en definitiva pues que no podamos decidir por nuestra propia cuenta. Además tenemos ahora esta reforma laboral, una reforma laboral que lo que nos hace es volver al tiempo del caciquismo, en el cual un jefe si quería volvía a trabajar al día siguiente y si no quería pues te largaba y para tu casa. Al final pues todo se traduce en lo mismo, mínimos salarios, mínimos derechos. Y la verdad es que lo que tenemos que hacer los jóvenes es criticar estos recortes que estamos sufriendo y estos derechos que se están perdiendo, y decir en voz alta, gritando sin miedo, pues, que no hay derecho a lo que le están haciendo a nuestros derechos. Recortar por recortar no se puede hacer así. Tenemos que recordarle a los ciudadanos, tanto de Bailén como de Jaén como de España, que los mayores avances sociales se han llevado a cabo por el Partido Socialista en este país. En estos últimos años, el Partido Socialista ha luchado en pro de los ciudadanos y ciudadanas, y ahora este señor en un mes y medio se está cargando todo lo que habíamos hecho. Todo lo que vuela al PSOE intenta cargárselo. Y bueno, por último, ya no me quiero extender mucho más porque quiero dejar a mi compañero Víctor, pero no puedo dejar de lado pues la educación, ¿no? Algo por lo que yo también, pues como sabéis, llevo aquí en Bailén, soy concejal de esto, y la verdad es que no podemos permitir, no podemos dejar al señor Web, al ministro de Educación, Cultura y Deportes, que toquen esto, que recorten en educación, porque sabemos que es donde se crea el futuro de España, donde se crea el futuro de todos y todas los ciudadanos. Por lo que no podemos dejar que pase como en otras comunidades autónomas en las que el Partido Popular ya ha recortado en educación. Tenemos que hacer hoy la consigna que traemos hoy aquí. Yo creo que tanto Víctor como yo también, Víctor, pues es que tenemos que tener un mensaje claro a los ciudadanos, y es decirles que no dejemos que la lucha de años y años de hombres y mujeres durante muchos años se vaya al traste en tan solo un mes y medio. Tenemos que dejarnos de clases sociales y todos ser iguales y luchar todos hacia adelante, y esperemos que pronto salgamos de esta situación. Y la verdad es que con medidas como las que está llevando el Partido Popular, pues no creemos que sean las correctas y las que nos vayan a hacer pues que haya algo de luz para nosotros. No me quiero extender mucho más, os dejo al compañero Víctor Torres, que como ya he dicho, pues es nuestro secretario general de Jaén. Bueno, pues gracias a la Juventud Socialista de Bailén, y a vosotros también, a los medios de comunicación, por atender esta convocatoria de la Juventud Socialista de la provincia de Jaén. El motivo de venir hoy a Bailén es presentar la campaña que la Juventud Socialista hemos editado a raíz de la supresión de la renta básica de emancipación en una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Mariano Rajoy. Una campaña bajo el lema Rajoy nos echa de casa, en la que los jóvenes socialistas de la provincia de Jaén queremos denunciar esta medida que en la provincia afecta a más de 2.500 jóvenes. La renta básica de emancipación fue una medida, una ayuda, en la que la voluntad política del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero incluyó dentro de la agenda política, dentro de las políticas de juventud del gobierno de España. Es una ayuda al alquiler que iba dirigida a jóvenes entre 22 y 30 años, en las que se le ayudaba con una ayuda, valga la redundancia, de 210 euros mensuales hasta un máximo de 4 años, hasta un máximo de 4 años consecutivos o no, lo que equivalía a unos 2.500, 2.600 euros anuales. Además, también había una ayuda, una subvención de 120 euros destinada a cubrir los gastos de constitución, de tramitación de constitución del aval, y también un préstamo de 600 euros sin intereses para la formalización de una fianza que diera garantías también al arrendatario, al propietario de la vivienda. Esta ayuda ha estado, como digo, 4 años en vigor, desde el 1 de enero del 2008 que entró y el día 30 de diciembre del año 2011, de hace un par de meses, la primera medida, el primer decreto del gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, acabó con la renta básica de emancipación. Han sido en España más de 300.000 los jóvenes que se han podido beneficiar de esta ayuda. Como digo, en la provincia de Jaén, más de 2.500. Que además no solo han hecho que haya jóvenes que hayan podido iniciar una vida independiente, que hayan podido emanciparse de sus casas, sino que también hay un dato importante a destacar. Los datos del Ministerio de Vivienda dicen que un joven antes de la renta básica de emancipación tenía que destinar entre el 40 y el 45% de su salario a pagar el alquiler si es que quería tener una vida independiente. Con la renta básica de emancipación, ese porcentaje que tenían que destinar de su salario a la vivienda se bajaba hasta el 20-24%. Creo que es un dato muy significativo de lo que ha supuesto esta ayuda. Un esfuerzo económico en el que se reducía en 20 puntos porcentuales. Que esto permitía que los jóvenes pudieran montar su propia vida, tener su propia familia. Y que de un plumazo, el Partido Popular se ha cargado. Hay que decir que además esta ayuda era, junto con las becas, uno de los principales ayudas en materia de política de juventud que tenían los jóvenes españoles, los jóvenes andaluces y, por ende, los jóvenes de la provincia de Jaén y, por supuesto, de Bailén. Y vemos como en segundo lugar, al que Víctor ha hecho también referencia, el Partido Popular quiere también meter la mano en la educación. Quiere meter la mano en la educación haciendo y volviendo a tiempos pasados. Quiere replantearse el sistema de becas. Quiere que la universidad vuelva a ser lo que fue en tiempos anteriores. Que sea una universidad elitista donde no exista la igualdad de oportunidades. Que sea una universidad a la que solo pueda acceder quien pueda pagársela. Los socialistas, las juventudes socialistas, pensamos que la universidad debe ser una universidad para todos, una universidad pública y de calidad. Y hay que recordar que ha sido el gobierno socialista, aún en tiempos de crisis, el gobierno que más ha destinado a becas, que incluso ha incrementado el presupuesto destinado a becas en tiempos de crisis, como digo. Por eso, no podemos consentir que el gobierno siga metiendo la mano en los derechos de los ciudadanos. Lo ha metido en el bolsillo directamente de los ciudadanos, subiendo el IRPF, y lo vamos a poder ver en las nóminas que se cobren ahora dentro de unos días en febrero. Lo hemos visto también, y esta fue otra de las primeras medidas, y nos dijo, por activa y por pasiva, que ni aun en tiempos de crisis había que subir los impuestos. Esto no nos hace más que pensar a la juventud socialista que el Partido Popular en el 2004 se fue del gobierno mintiendo y ha vuelto en el año 2011 al gobierno mintiéndole a los españoles y a las españolas. Nos prometieron el cambio y que simplemente con un cambio de gobierno la situación se arreglaría. Ahora, 7 semanas después, nos dicen que ni siquiera en todo el año 2012 ni en buena parte del año 2013 se creará empleo. Pero, sin embargo, sí aprueban una reforma laboral que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. una reforma laboral en la que hay que recordar el debate electoral de las elecciones antes del 20N, en el que nos decían, al igual que no iban a subir los impuestos, que el Partido Popular nunca abarataría el despido. Y esta reforma laboral, entre otras cosas, lo primero que hace es abaratar el despido, bajando de los 45 días que estaban como norma en los despidos, bajarlo a 33. Pero además es que hacen con el despido objetivo que la mayoría de los despidos que se vayan a producir no solo que bajen a 33, sino que se conviertan en 20 días de despido. Pero es que es una reforma que no soluciona los problemas de los jóvenes. Es una reforma que, al contrario, lo que hace es convertir a los jóvenes en una mano de obra barata. El contrato de emprendedores o el contrato de prueba posibilita que el empresario pueda contratar a jóvenes por un año sin posibilidad de continuidad y que además ese despido sea libre y gratuito. Por lo tanto, esto lo que va a contribuir es a que la situación de desempleo siga aumentando más aún. Pero además es que, fuera de estas medidas, vemos también cómo el Partido Popular pretende, en esta situación dramática como es la del paro y la del desempleo, lo que pretende es, primero, deslegitimar a los sindicatos y, en segundo lugar, enfrentar a aquellos que tienen la posibilidad de tener un puesto de trabajo con aquellos que tienen la desgracia de situarse en situación de desempleo. Esto es algo que un gobierno no puede hacer. Esto es algo que un gobierno no puede hacer. Y lo hemos visto en las manifestaciones y en las protestas del pasado domingo en las calles. Si algo, y los socialistas y la juventud socialista habíamos sido críticos en muchas de las decisiones que había tomado el anterior gobierno, pero si algo hay que reconocerle al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, es que fue capaz de mantener un clima y una paz social en una situación muy dificultosa para España, para Andalucía y para la provincia de Jaén. Y en 7 meses el Partido Popular quiere enfrentar a unos ciudadanos con otros. Y termino con esto. Lo veíamos ayer, unas imágenes totalmente lamentables. Una protesta de estudiantes del Instituto Luis Vives, si no recuerdo mal, en Valencia, donde creemos que había una desproporcionalidad en la actuación que se ha tenido contra esos jóvenes estudiantes, que protestaban por reivindicar sus derechos, porque la comunidad valenciana, la comunidad del señor Camps y del señor Fabra, ha hecho que a ese instituto se le corte la calefacción. Y, lógicamente, los estudiantes estaban en el derecho de reivindicar sus derechos. Y no por eso, porque los jóvenes, porque los estudiantes reivindiquen lo que consideren que sean sus derechos, se les puede llamar que son el enemigo ni se les puede deslegitimar. Por lo tanto, creo que en poco más de 2 meses de gobierno del Partido Popular ha habido un retroceso, una involución en las políticas de juventud, pero lo que es más importante, un retroceso, una involución en los derechos adquiridos, no solo ya de los jóvenes, sino de muchos ciudadanos, de muchas ciudadanas, especialmente de los trabajadores y de las clases medias de este país, en la que, como digo, lo único que pretenden es enfrentar a unos con otros y eliminar la igualdad de oportunidades que creamos los socialistas, que es el objetivo al que se tiene que aspirar.